casi sin transición, la noche se ha apoderado de la selva y la masa de los grandes árboles parece acercarse. Con la oscuridad también se instala el silencio. Pájaros y monos se han callado y solo se dejan oír lúgubres las 6 notas desesperadas del lurutau. Y como por tácito acuerdo con el recogimiento general en que se disponen seres y cosas, ningún ruido surge ya de este espacio furtivamente habitado, donde acampa un pequeño grupo de hombres y mujeres. Allí descansa una banda de indios guayaquíes. Avivada a veces por un ventarrón, la luz de 5 o 6 fogatas arranca a la sombra el círculo vago de los refugios de palmas, cada uno de los cuales, endeble y pasajera morada de los nómadas, protege el reposo de una familia. Las conversaciones susurradas que siguieron a la cena se han apagado poco a poco. Las mujeres que abrazan todavía a los hijos acurrucados duermen. Pareciera que también duermen los hombres, que sentados cerca de sus fogatas montan una guardia muda y rigurosamente inmóvil. Pero no duermen, y sus miradas pensativas, prendidas a las tinieblas vecinas, delatan una soñadora expectativa. Se aprestan a cantar, y esta noche entonarán, cada cual para sí, el canto de los cazadores. La meditación prepara el sutil acuerdo del alma y del instante con las palabras que han de expresarlo. De pronto, una voz se eleva, al comienzo casi imperceptible, prudente murmullo que aún no articula nada, entregado a la búsqueda paciente de un tono y de un discurso exactos. Poco a poco se eleva, el cantor se siente ya seguro de sí y de repente, límpido, libre y tenso, brota su canto. Estimulada por aquella, una segunda voz se une a la primera, luego una tercera. Lanzan palabras apresuradas, como respuestas que se adelantan siempre a las preguntas. Ahora todos los hombres cantan, siguen siempre inmóviles, con la mirada tan solo algo más extraviada. Todos cantan a la vez, pero cada cual canta su propio canto. Son dueños de la noche y cada uno se quiere dueño de sí. La sociedad contra el Estado, Pierre Clastres. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. Virus Editorial acaba de reeditar La sociedad contra el Estado de Pierre Clastres, obra clásica que rompía con muchas de las concepciones tradicionales de la antropología, al tiempo que ofrecía interesantes y útiles herramientas para una mirada descolonial a las sociedades indígenas, cazadoras, recolectoras y horticultoras de los márgenes del sistema mundo capitalista. Para revisitar esta obra de Clastres contamos con Carlos Taibo, autor del prólogo de esta reedición. Carlos, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Tiempo hacía que no nos escuchábamos, Arcaiz. Cierto, cierto. Bueno, vamos a hablar de Pierre Clastres, que, mira, yo hacía tiempo que a mí me apetecía hacer un programa sobre él. Bueno, lo primero quizás sea presentar al autor. ¿Quién es Pierre Clastres? Pierre Clastres es un antropólogo francés, muerto de manera prematura en la década de 1970 en virtud de un accidente de coche, y autor de varios libros importantísimos que yo creo que se sitúan en la línea de la antropología crítica de base libertaria. Uno de esos libros es este, La sociedad contra el Estado. Yo creo que tuve la oportunidad de leerlo por vez primera, acaso a finales de la propia década de 1970, y entonces tampoco pude calibrar la bomba de relojería que llevaba por detrás, una bomba que creo que ha encontrado, por cierto, y bien lo sabes, un reflejo muy interesante en los últimos tiempos de la mano del libro de David Graeber y David Wengrow, Un amanecer de todo. Bueno, me parece que estamos ante una obra importantísima, efectos de calibrar, cómo tenemos que contestar la visión dominante de la sociedad humana y de hacerlo desde el respeto hacia muchas comunidades que en los cinco continentes y desde tiempo inmemorial han respondido a pautas felizmente diferentes que aquellas que nos han conducido a la construcción de la institución de Estado y a la entronización del capitalismo. Ya me gustaría poder agregar aquí el nombre de la sociedad patriarcal, pero sospecho que está última discurre por otros caminos. Estuvo conviviendo con los guayaquíes en la región del Gran Chaco. Fruto de esa experiencia publicó el libro Crónica de los indios guayaquís, lo que saben los H, cazadores nómadas del Paraguay, que además fue mi primer contacto con Clastres, libro con el que prácticamente me encontré por casualidad, que creo que además tiene pasajes preciosos y sumamente interesantes. También estuvo conviviendo en sociedades amazónicas, entre los Yanomami, que aparecen en varias de sus publicaciones. Y estos últimos, los Yanomami, los cito también porque la mirada de Clastres creo que contrasta bastante con la imagen que dio de ellos el que quizás es el antropólogo más famoso respecto a los Yanomamo, Napoleón Chañón, este con una mirada mucho más condescendiente e incluso despectiva. Y quería mencionar estos dos trabajos de campo de Clastres con los guayaquíes y los Yanomamo por señalar esa combinación que hay en su obra de experiencia propia en primera persona con el estudio de los trabajos etnográficos de otros antropólogos. Está muy influido, por ejemplo, por otro autor, por Marshall Salins, referente de la antropología económica, y creo que incluso por el propio Kropotkin, que con el que creo que comparte esa mirada etnográfica que rompe con esa posición hegemónica del europeo. Vayamos. Pues, sí, cuenta, sí. Cuenta. Dime. No, que creo que es así. Clastres se sitúa en una línea de antropología que tiene tal vez sus primeros hitos hace algo más de 100 años, a principios del siglo XX, de la mano de la obra de autores como Evans Pritchard, Radcliffe Brown o Marcel Mauss. En esa misma línea está el recién mencionado por ti Marshall Salins, pero están otros antropólogos como Harold Barclay, el recientemente fallecido James Scott, Brian Morris o, en una clave distinta, el propio John Sersan. Me interesa subrayar que La sociedad contra el Estado se publica en 1974. Alguien diría, bueno, pues esta es una obra que por fuerza, por ubicación cronológica y por lugar de edición, debe estar claramente inspirada por el mayo francés de 1968, pues no lo parece particularmente. Es verdad que el mayo da para todo, y uno podría buscar una imbricación de los textos de Clastres en la filosofía del mayo, pero me parece que remiten a otras claves y ponen la mirada en otros espacios geográficos. Has mencionado a Kropotkin. En este caso, de todas maneras, la obra de Kropotkin genera alguna duda en lo que respecta a por qué Kropotkin se interesa por esas comunidades primitivas, y hay quien piensa que su único propósito, o el propósito mayor, era subrayar que las prácticas libertarias tenían antecedentes en muchos lugares del planeta desde tiempo inmemorial, y no tanto la defensa precisa de esas prácticas, algo que creo que está más presente en el caso de la obra de Pierre Clastres. Lo primero que quizás pueda llamar la atención es el uso del término que hace Clastres de sociedades primitivas, ¿no? Que quizás en tono desafiante, ¿no?, les quita esa connotación de atraso, de ausencia o carencia que se les había aplicado a este tipo de sociedades que habitualmente se habían presentado como en un estadio incompleto de desarrollo, ¿no?, en esa mirada clásica del eurocentrismo que presupone una línea de progreso. ¿Cuál es esa mirada del evolucionismo a la que se enfrenta Clastres? Pues es una mirada claramente inserta en la filosofía ilustrada, que sugiere que las sociedades inexorablemente progresan camino de la libertad, del derecho, de la prosperidad, del crecimiento, y es una mirada que impregna también de manera visible la antropología que tiene su origen en la obra de Marx. La réplica de Clastres creo que es muy sugerente. Estas sociedades que estudia, estas sociedades primitivas, no carecen de estado porque se encuentren en un estado primigenio, incompleto. Carecen de estado en virtud de una decisión propia, personalizada, orgullosa. En realidad, el argumento me recuerda a uno que me vi en alguna ocasión en la obligación de utilizar cuando hace unos años me invitaron a prologar otro libro, un atlas de naciones sin Estado en Europa, que apareció en gallego-portugués. Y yo sugerí en algún momento que el concepto de naciones sin Estado remitía claramente a la idea de que a esas naciones les faltaba algo y que la ausencia de la institución Estado trababa su despliegue en plenitud, cuando me parece que era más feraz la idea de que esas naciones eran tanto más naciones cuanto que no disfrutaban de un Estado, cuanto que la maquinaria del Estado no irrumpía de manera poderosa en su textura cotidiana, de tal manera que distorsionaba los cimientos de esas naciones. Esta idea de que las instituciones nos llevan a escenarios saludables y permiten completar las comunidades, creo que es, por cierto, también una idea francamente contestada en la obra de Graeber y de Wengrow que he mencionado hace un momento. De alguna forma, me parece como que rompe, ¿no?, con esa forma de entender lo político propio de la cultura occidental, ¿no?, en la que el Estado, de alguna forma, se universaliza, ¿no? Aunque la evidencia dice que la mayor parte de sociedades, durante la mayor parte de la historia, han sido sociedades sin Estado, esa mirada occidental entendió eso como carencia, ¿no?, como un estadio previo en esa línea de progreso teleológica de la que hemos hablado, que debía desembocar por necesidad en el Estado como forma de organización social. Entiendo que Clastres desnaturaliza al Estado, ¿no?, y lo presenta no tanto como fatalidad, sino como accidente histórico, ¿no?, quizás el gran accidente histórico. Como accidente histórico impregnado de intereses muy connotados en virtud de las clases dominantes. Debo confesar, de todas maneras, que hay una dimensión de la discusión que propone Clastres en la que no me siento muy cómoda. Yo creo que la entronización de la institución Estado como explicación de todo, en virtud de su presencia o en virtud de su ausencia, algo tiene de trampa. ¿El Estado es el producto o es la causa de la opresión y de la desigualdad? Yo creo que las dos tesis pueden fundamentarse, pero Clastres se inclina claramente en provecho de una explicación que convierta al Estado en la causa fundamental de la desigualdad. Y el argumento, lo subrayo de nuevo, no me deja plenamente satisfecho. Si partimos de la intuición de que el Estado es también un aparato al servicio de la clase dominante, parece que la tesis de Clastres tiene difícil engarce en ese esquema teórico. Creo que estoy bastante de acuerdo y lo vamos a ir desgranando, creo. En este sentido, bueno, antes has mencionado precisamente que quizás, el propio Marx, ¿no?, bebía también de esa mirada teleológica, ¿no?, del Estado como fin, ¿no?, último de la historia, ¿no? Ciertamente. O vivió, al menos, bien lo sabes, hasta sus últimos años, cuando empezó a reflexionar de manera cruda sobre la comuna rural rusa, sobre determinadas fórmulas de organización de los indios en el norte de América, cuando le prestó atención por primera vez en su vida a las sociedades campesinas y se percató de que su esquema, que en algún momento fue aberrantemente lineal de desarrollo de las sociedades, que invitaba a sostener que en el último rincón del mundo debía hacerse valer un proceso en virtud del cual se manifestasen el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y después el comunismo, era una visión muy retorcida que apenas encontraba refrendo en la realidad de la historia planetaria. Subrayo que el último Marx empezó a coquetear con horizontes distintos que tenían en el fondo como fundamento principal la idea de que el desarrollo de las fuerzas productivas no es necesario una fuente de prosperidad, de bienestar y de progreso, sino muy a menudo una fuente estrictamente de lo contrario. En la obra de Clastres, bueno, y sobre todo en este libro, se centra en el análisis del poder y lejos de presentar a estas sociedades sin Estado como una carencia de o como ausencia, dice que estas sociedades no son preestatales, es decir, dice que son que las sociedades sin Estado son sociedades contra el Estado, sociedades antiestatales. ¿A qué se refiere? ¿O en qué se basa para decir esto? Bueno, se basa en su experiencia en Paraguay, en Brasil, en Venezuela y se basa, entiendo yo, en la asimilación de los contenidos de los antropólogos de principios del siglo XX. No olvidemos que esos antropólogos que he mencionado antes, por ejemplo Evans Pritchard o Radcliffe Brown, lo que hacen en sustancia es estudiar sociedades sin Estado y de manera visible se sienten hechizados por lo que ven. Estiman que esos pueblos que en una primera lectura son primitivos, atrasados, que nada pueden aportar, sin embargo, incluyen elementos de organización social, de desjerarquización, que los hacen apreciables y probablemente merecedores de imitación, de tal suerte que al final, de una manera o de otra, estos antropólogos acaban por contestar el papel que la institución Estado desempeña en la aparente civilización del mundo. Al mencionar a Evans Pritchard, que bueno, estuvo con los Nuer en Sudán, sí. Recuerdo que él mencionaba en su libro cómo había que tener mucho cuidado cuando hablaba él con un Nuer y para preguntarle una cosa o pedirle algo, porque si éste percibía un tono relativamente autoritario o de demanda, pues por ejemplo, cuando él ponía el caso concreto de cuando preguntaba por algún camino concreto, por alguna senda por la que transitar o dónde estaba tal aldea y demás, y que cuando percibían o su tono no había sido especialmente cuidadoso para que no expresar autoridad, lo que le hacían era engañarle, ¿no? Y no decirle la verdad y tal, y que eran como en ese sentido rebeldes, ¿no? Que bueno, de hecho expresaba el término anarquía organizada, ¿no? Es decir, que se nota, es un ejemplo más, ¿no? De luego los que también plantea Clastres, de esa tendencia, ¿no? De muchas de estas sociedades a desconfiar y rechazar de este tipo de autoridad centralizada, que al menos la que no esté basada en un prestigio ganado, ¿no? Por defensa de los propios intereses colectivos. En efecto, yo creo que es así. Cuando Clastres estudia los procedimientos de organización de las sociedades, llega a la conclusión de que existen ciertamente jefes, pero su condición de tales se asienta en el prestigio y no en un poder efectivo. Su jefatura no reclama obediencia y permite la revocación. Estamos hablando de sociedades que rechazan de manera espontánea todo aquello que huela a despotismo, a autoritarismo o a dictadura. De tal manera que nos encontramos con formas de autogobierno y de deliberación colectiva que en muchos escenarios del planeta han desaparecido en virtud de la aparición del Estado y no de resultas de la irrupción de este último. La idea de que es el Estado el que acaba por perfilar un escenario de diálogo, de pluralismo, de intercambio de opiniones, creo que es una visible superstición, o lo es al menos en la mayoría de los escenarios. Pongo esta última cautela porque, y me remito de nuevo al libro de Graeber y de Wengrow, son extremadamente prudentes a la hora de enunciar tesis generales. Ese libro es una invitación general a que asumamos que cualquier ley que podamos enunciar en lo que respecta al despliegue de cualquier fenómeno está marcada por las excepciones, y contabilizar las excepciones es una tarea tan necesaria como honrosa. En cuanto a la figura del jefe, entiendo que también era lo primero por lo que preguntaba cualquier europeo que entrase en contacto con estas sociedades. Claro, jefe para nosotros es alguien con poder, con capacidad de mando, ¿no? Un manda y otros obedecen. Pero para el caso de estas sociedades, como nos decías, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Es decir, jefes sin poder, ¿no? Figuras de prestigio, pues por sus conocimientos, por su saber estar en determinados momentos, por saber mediar, o sobre todo representar a la comunidad en determinados momentos. Al leer cuando diferentes antropólogos utilizan este término de jefatura o liderazgo sin poder o sin capacidad de mando, ¿no? Me recuerda a esas portavocías actuales de muchas comunidades indígenas latinoamericanas o quizás el propio mandar obedeciendo de los zapatistas, ¿no? Al menos a mí me recuerda mucho cuando lo expresan los antropólogos. Claro, y es importante esto que dices porque nos exige recordar que lo que analiza Clastres en sus textos no son sociedades que existieron hace 3-4 siglos o 3-4 milenios, son sociedades todavía vivas que tienen eco en el planeta contemporáneo. En el libro de Clastres es cierto que hay una crítica que yo considero que es legítima pero insuficiente con respecto al término que yo utilizo, bien lo sabe Sarkaitz, para describir estas sociedades, el de sociedades o culturas precapitalistas. Me parece que esas culturas precapitalistas existen, permanecen vivas, fundamentalmente en muchos recintos de los países del sur. Cabría discutir sobre su presencia en los países del norte opulento, pero me parece que la presencia de esas sociedades es un indicador de que ese tipo de códigos marcados por la no jerarquización, por la igualdad en la toma de decisiones, no han muerto, sino que reflejan una corriente muy viva en la historia humana. He dicho que hay una crítica de Clastres con respecto al término, que es una crítica legítima, en la medida en que, si aceptamos la expresión precapitalista, estamos aceptando indirectamente que en el núcleo de la historia humana está el capitalismo, de tal forma que todo lo demás se ordenaría en torno a este, y tendríamos que hablar de sociedades precapitalistas y probablemente hacerlo también de sociedades poscapitalistas. Bueno, entiendo que la crítica es legítima y es una llamada de atención sobre algunos de los riesgos que se derivan de estas tensiones, pero me parece que el término sigue siendo útil para describir aquellas sociedades que se han negado a aceptar las reglas del juego que impone el capitalismo, que son en sustancia, por cierto, aquellas que se materializan en buena parte de los proyectos ilustrados en lo que respecta a la ciencia, a la tecnología, al trabajo, a la propia idea de progreso. Utiliza el término de sociedades indivisas frente a las sociedades con Estado, ¿no?, que las presenta como divididas entre dominadores y dominados, ¿no?, y analiza este tipo de sociedades primitivas como indivisas, como decíamos, que no es que no hayan alcanzado el nivel de madurez como para tener un tipo de organización de poder más centralizada, sino que son conservadoras, ¿no?, conservadoras con esa no división de la sociedad, y se resisten ante cualquier peligro de concentración del poder que rompa con esa situación. Entiendo yo que quizás sería una de las claves, porque quizás sí que tanto la antropología y demás, y muchos de estos autores que has mencionado, pues destacaban, ¿no?, y las particularidades de diferentes sociedades sin Estado, pero quizás lo que Clastres hace o incide más, ¿no?, es en esa autoexigencia o en esa mentalidad conservadora en cuanto a la no división de la sociedad, ¿no?, de estar siempre alerta ante cualquier concentración de poder. Bueno, uno de los capítulos, por ejemplo, lo dedica a los mitos, ¿no?, y pone el ejemplo de algunas sociedades amazónicas con mitos que se burlan del jaguar, ¿no?, como metáfora del buen cazador o del chamán, ¿no? Ambos, buen cazador y chamán, sin duda serían figuras de prestigio y respetadas en el mundo real, y entiendo que el hacerle burla de ellos en los mitos ayuda a que ese prestigio no se transforme en concentración del poder, ¿no? Y recuerdo otros ejemplos que creo que no son de Clastres, no, pero tampoco recuerdo el autor, sobre los Ikun, en el que cuando un cazador llegaba con, por ejemplo, con carne y la repartía con el grupo, era muy habitual que aquellos que se beneficiaban de ese reparto lo primero que hicieran fuera menospreciar, ¿no?, que algo que ahora nos parecería de mala educación, ¿no?, el menospreciar esa carne, ¿no?, decir pues que era poco, que había cazado poco y demás, como una especie de herramienta de que este buen cazador, por ejemplo, no, digamos, no alcanzase demasiado prestigio o no se le subiera, digamos, por decirlo en plata, se le subiera los humos un poco a la cabeza. Está bien, son en efecto sociedades indivisas, pero esto no significa que en ellas faltase la pluralidad, porque parece que lo de la indivisión lleva consigo cierto proyecto de homogeneización, y me parece que no es lo que Clastres palpa en las sociedades que estudia en América Latina. Es cierto, sin embargo, que lo de la indivisión tiene otra arista que ya no es tan saludable y que a buen seguro recordarás, Arcaiz, y es una dinámica tal de protección de la comunidad propia que genera un proceso activo de confrontación con quienes quedan fuera de esa comunidad, algo que se convierte muy a menudo en un estímulo para el conflicto o para la guerra. Cierto es también en paralelo que no todas estas sociedades muestran esta vocación de distinguirse de manera tan abrupta de lo que queda fuera que implique agredir a lo que queda fuera, pero de todas maneras esta dimensión no la oculta Clastres en sus textos, como no oculta otra dimensión muy delicada de estas sociedades, y es el hecho de que las mujeres, las más de las veces, no estaban en el mismo plano de capacidades de decisión y de acción que los hombres. Me importa subrayar esto. En el texto de Clastres no se perfila ninguna sociedad perfecta. Se llama la atención sobre muchos elementos que creo que son extremadamente interesantes a la hora de calibrar cuáles son las miserias de nuestras sociedades, pero no se asume esa tarea de manera ingenua. La historia de los pueblos que tienen historia es, se dice, la historia de la lucha de clases. La historia de los pueblos sin historia es la historia de su lucha contra el Estado. Pierre Clastres. Otro de los elementos clave de esa mirada de colonial que presenta Clastres es el enfrentamiento a esa idea que siempre presentó al mundo indígena como poco desarrollado tecnológicamente, sobre todo poco productivo, ¿no? Economía de subsistencia era el término habitual. Pero de nuevo, aquí hay un sesgo eurocéntrico en esa mirada, o una mirada que se centra solo en su interesada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, Clastres se enfrenta contra lo que llama el exceso inútil. Habla de sociedades empeñadas en producir lo necesario y alejadas del designio de acumular. La propia discusión sobre la dimensión que el trabajo adquiere en esas sociedades creo que es muy interesante, aunque tal vez no sea el elemento central de este libro de Clastres. El legado fundamental al respecto creo que lo aporta la obra de Marshall Salins. Estoy pensando, como bien puedes intuir, en esta eterna discusión sobre cuál era el número de horas que se trabajaba en la Edad de la Piedra o en estas sociedades mal llamadas primitivas. Parece que hay un consenso general entre los antropólogos en lo que hace a la idea de que trabajaban bastantes menos horas que las que nos vemos obligados a trabajar los habitantes de las sociedades desarrolladas y opulentas. Y claro, esto es un torpedo en la línea de flotación de cualquier discurso que afirme contundentemente que hemos ido progresando. Si partimos de la presunción de que el trabajo, las más de las veces, no es una dimensión agradable de nuestra vida, y tenemos que certificar que en estas sociedades llamadas primitivas se trabajaba mucho menos, pues la conclusión está servida. Los habitantes de estas sociedades eran, al menos en este terreno, más felices de lo que lo somos nosotras. Bueno, tengo aquí un extracto del libro donde menciona, por ejemplo, menciona sobre todo trabajos ajenos, ¿no? El que dice, se trata de cazadores nómadas del desierto del Kalahari o de horticultores sedentarios amerindios. Las cifras obtenidas revelan una repartición media del tiempo cotidiano de trabajo inferior a 4 horas por día. Uh-huh. Y luego menciona a Lissot, que es otro de los antropólogos de los que bebe Clastres, y dice, instalado desde hace varios años entre los indios Yanomami del Amazonas venezolano, ha establecido cronométricamente que el tiempo medio consagrado cada día al trabajo por los adultos, considerando todas las actividades, supera apenas las 3 horas, ¿no? Y bueno, luego dice que nosotros mismos, aunque no hemos realizado mediciones análogas entre los guayaquí, cazadores nómadas de la selva paraguaya, podemos asegurar que estos indios, hombres y mujeres, pasaban por lo menos la mitad del día en un ocio casi completo, ya que la caza y la recolección se situaba entre las 6 y 11 de la mañana aproximadamente, y no todos los días, ¿no? Y bueno, luego vuelve a mencionar a Lissot y dice, a propósito de los Yanomami, sociedades de rechazo del trabajo, ¿no? Y citándole directamente, dice, el desprecio de los Yanomami por el trabajo y su desinterés por un progreso tecnológico autónomo es un hecho. Aquí estaría también este concepto de Marshall Salins, en este caso, ¿no? De estas como primeras sociedades de la recreación, ¿no? De la abundancia, en el sentido... bueno, sí, sociedades de la abundancia según esta expresión de Marshall Salins, ¿no? En el sentido de... poco trabajo y mucho ocio. De la opulencia, sí. Eso, de la opulencia. Y Por detrás hay una dimensión tecnológica importante que de nuevo remite a la discusión sobre las carencias. A menudo se dice, es que estas sociedades no fueron capaces de desarrollarse tecnológicamente. Bueno, pues una de las claves de explicación es que no desearon desarrollarse tecnológicamente, porque el entorno configurado por su apuesta en términos de trabajo, por su designio de acumular lo estrictamente necesario, no reclamaba de esas tecnologías, de tal forma que no era una carencia ontológica, era de nuevo una decisión racional, libre y muy respetable. ¿Por qué y por qué disponiendo de tanto tiempo libre no la aprovechaban para producir más? Pues que con un poco más de trabajo podrían acumular alimento, herramientas y demás. Pues parece que no lo necesitaban. Bueno, seguro que las circunstancias hubieran cambiado si la presión de los elementos hubiera sido distinto, pero esta idea de que tenemos que producir más para ser más felices me parece que es ampliamente contestada en sociedades como las nuestras hoy y refleja una percepción de la historia humana que se asienta en principios, en valores, en baremos de evaluación de los hechos muy diferente de la que impone el capital con su juego macabro. Aquí encaja perfectamente la parábola del pescador que sueles citar, bueno, que sueles comentar en muchas de tus charlas. Bueno, en este sentido, también nuevamente estoy pensando en Evans Pritchard, ¿no? Porque en muchas crónicas de viajeros, diferentes antropólogos presentan un poco, cada uno con su tono y con su personalidad, presentan las diferentes dificultades para, bueno, pues tanto para retener sus propios enseres, ¿no? Como en cuanto al propio surgimiento de la propiedad privada. O sea, recuerdo que era, en este caso sí que era Evans Pritchard, ¿no? Que, como decía, convivió con los nuer del Sudán, que decía que alguna vez, intentando agasajar, ¿no?, algún nuer con quien había entablado amistad, había intentado regalarle lanzas, ¿no?, y este le había respondido que eso no serviría de nada porque el resto de la comunidad no entendería que dispusiera de más de una lanza y que terminarían quitándoselas, ¿no? Parece también una tendencia quizás idiosincrática, ¿no?, a impedir la acumulación, ¿no? Vuelvo a esas herramientas que menciona Clastres, de esas herramientas de enfrentarse a la concentración de poder, ¿no?, y en este caso a la acumulación. En efecto, lo que hay es un proyecto de reflexión sobre un futuro delicado y de intento de frenar los mecanismos que pueden conducir a ese futuro delicado. Digamos que hay un ejercicio de franca prospección de lo que puede ocurrir, que implica una conclusión. Estas sociedades no eran en modo alguno ingenuas, eran sociedades muy preparadas en términos de prescripción del futuro, algo que infelizmente no podemos decir de las nuestras. El planeta se nos escapa y seguimos mirando las imágenes de televisión sentados en nuestros sofás. Creo que estas sociedades, en su plano, en su nivel, en sus capacidades, eran mucho más capaces de percatarse de los riesgos que corrían que lo que lo somos nosotras hoy. Hemos estado hablando en buena medida de esta separación de lo político, ¿no?, del resto de la sociedad como algo característico de la sociedad occidental, ¿no? Y como nos decías, Clastres, se centra mucho, ¿no?, en el Estado como ese elemento pues diferencial, ¿no?, o el gran elemento diferencial central, ¿no?, a nivel de separación un poco de la historia. Pero entiendo que, hablando no solo de lo característico de la sociedad occidental, como esta separación de lo político del resto de la sociedad, incluso de la propia modernidad capitalista, que creo que se puede entender también como una máquina de separaciones, pero no solo de lo político, es decir, hablamos de la gestión y toma de decisiones, es decir, lo político se separa en un ente apartado, ¿no?, en este caso el Estado, ¿no?, y se entiende como un tablero diferente a la propia sociedad. Pero tenemos también la separación de la gestión de los conflictos y por supuesto, que es de lo que estábamos hablando ahora, la separación de la economía como un ente autónomo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el liberalismo es quizás el más claro ejemplo de o que mejor expresa, ¿no?, esa separación ideológica de lo económico del resto de la sociedad, ¿no? Unas leyes que rigen la economía, con una ciencia económica, una economía política, un mercado como ente abstracto y presentado como natural, unas relaciones económicas que se pretenden además impersonales. Pero en estas sociedades que analiza Clastres, y por cierto, Greber también creo que lo describe muy bien, esta no separación de lo económico, ¿no? De lo cotidiano, lo económico no tiene autonomía de lo social, está entramado, forma parte de las relaciones personales, de lo cotidiano, es indivisible de los mitos y de la moral compartida. Y quería utilizar este término de moral porque creo que también nos puede enlazar con ese término que utilizó en su momento Epi Thompson para describir las resistencias de las comunidades campesinas de la Inglaterra del siglo XVIII a la especulación del grano, la emergencia del sistema de mercado. O sea, entiendo que existe esa pulsión, ¿no? En muchas de las sociedades, a medida que el Estado se acerca a ellas, ¿no? El Estado, o en este caso el mercado, ¿no? A transformar esto y separar lo económico, intentar arrancarlo del desentramado social, se da esa resistencia. No sé si comparte este paralelismo entre lo que Epi Thompson mencionaba, economía moral, ¿no? de la multitud, con estas esto que nos cuentan los antropólogos, ¿no? De estas sociedades sin Estado, ¿no? En donde la economía forma parte de lo social. Yo creo que sabes que en uno de mis libros, Historias Antieconómicas, cuando me refiero a las reflexiones, a las categorías de Thompson, las ubico dentro del ámbito de las culturas precapitalistas. Yo creo que has trazado bien el panorama. Nuestras sociedades están marcadas por la presencia de especialistas, de políticos que toman las decisiones, de empresarios que operan en la trastienda, de burócratas, y todo esto se asienta en una anulación visible de lo que ahora mismo voy a llamar la comunidad. Tú sabes que en los últimos años he recomendado muchas veces la lectura de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En la versión castellana, la obra se titula Un paraíso en el infierno. En sustancia, la obra de Solnit es un estudio de cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. La tesis de Solnit es que en esos escenarios reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Esto es, reaccionan con todos aquellos fundamentos que no son capaces de poner en marcha especialistas, políticos, empresarios y burócratas. La discusión principal hoy en día entre nosotras, sin embargo, creo yo, es la relativa a en qué medida esa comunidad no ha ido diluyéndose en la nada, de tal forma que nuestras capacidades de reaccionar en los términos descritos por Solnit ante la catástrofe que se avecina, la que ya tenemos delante de los ojos, son muy limitadas. Hoy mismo, al calor de la tragedia que vive el país valenciano, se han escuchado llamativamente voces que subrayan que la institución Estado ha naufragado de manera visible y que si hay mecanismos objetivos de socorro a las personas más necesitadas son las que están desplegando en la base de la sociedad las gentes que conservan algunos de esos elementos comunitarios que igual hemos dado por desaparecidos de manera un poco precipitada. Hemos estado hablando de las sociedades en las que se centra Clastres, ¿no? Y de estas herramientas, digamos, frente a cualquier tipo de ahondamiento en la desigualdad, ¿no? De una defensa de que no se rompa esta indivisión que, como nos decías tú, no implica homogeneidad, pero sí, digamos, desigualdad, ¿no? El no llegar a el que no se rompa por un ahondamiento en la desigualdad. Y cuando nos acercamos la mirada a los sistemas comunales de gestión de recursos, ¿no? Incluso en territorio europeo, se suelen describir mecanismos bastante explícitos que impiden un ahondamiento de la desigualdad, que no digo que en muchos casos exista, ¿no? pero digamos que impiden que se ahonde, ¿no? Y me explico, muchos de estos sistemas comunales europeos conviven y convivieron sobre todo, ¿no? con la presencia de poderes centralizados estatales, pero se presentaban como diferenciados, ¿no? Y a menudo, o muy a menudo, enfrentados a su lógica. Y es algo bastante aceptado que la permanencia tardía de esos sistemas comunales funcionaba como una especie de dique de contención contra el ahondamiento de la desigualdad que estaba implementando a partir del siglo XVI, XVII, XVIII el emergente capitalismo. Como si se contraponiese una lucha quizás por la igualdad frente a una lucha por la desigualdad que el desarrollo del capitalismo estaba intentando imponer. Claro que sí. Las revoluciones liberales en singular lo que suponen es un acoso visible con respecto a esas estructuras comunitarias más o menos naturales. Me imagino que estás pensando en lugar principal en los concejos abiertos y en los bienes comunales que permitían que singularmente en los momentos de crisis las capas más desfavorecidas de la población en el mundo rural encontrasen un espacio para salir adelante que se asentara en el apoyo mutuo y en el despliegue de prácticas que en el fondo tenían un carácter autogestionario. Cabe preguntarse, reitero esto, en qué medida esas instancias que existen de manera jurídicamente formal en sociedades como las nuestras conservan buena parte de su vigor de antaño, pero el problema principal, sospecho que es lo que llevamos dentro de la cabeza. Las últimas décadas han entronizado una propuesta tan aberrantemente individualista que, pese a lo que acabo de sugerir en términos del despliegue en escenarios de catástrofe, de prácticas de autogestión y de apoyo mutuo, me temo que el panorama no es particularmente halagüeño de cara al futuro. Pero, al mismo tiempo, me pregunto a menudo si no estamos cerrando demasiado deprisa la posibilidad de que, ante un escenario de colapso general, emerjan en los propios países del norte, lo de los países del sur discurre por otro camino, esas prácticas de autogestión y de apoyo mutuo que históricamente se revelaron en escenarios también muy difíciles al calor de los bienes comunales o de los concejos abiertos. También en comunidades indígenas actuales, la defensa del territorio frente pues, al extractivismo, el desarrollismo, etcétera, suele estar relacionada con la defensa de cierta autonomía o prácticas de autonomía, formas de organizarse propias, que en buena medida impiden también un exceso de concentración del poder, ¿no? Manteniendo cierto acceso, cada uno con sus características, pero al menos cierto acceso comunitario y igualitario a la toma de decisiones. ¿La actual lucha por la defensa del territorio de diferentes comunidades indígenas está relacionada con esa defensa de la autonomía, de esas formas tradicionales, ¿no? En muchas ocasiones entiendo que también renovadas y reinventadas, por supuesto, de gestión de lo común? En paralelo a lo que decía Clastres de las sociedades sin Estado. Me parece evidente. Esas sociedades indivisas se caracterizan por una apuesta rotunda en provecho de la soberanía propia y de la autonomía decisoria frente a lo que llega de lejos. He llamado la atención antes sobre el hecho de que esto, en determinados escenarios, no precisamente pocos, pudo conducir a una dinámica guerrera o bélica visiblemente desaforada, pero me parece que hoy en día se manifiesta honesta y honradamente en provecho de la manifestación de proyectos que rechazan la intromisión de las grandes empresas transnacionales, de los negocios extractivistas y de los gobiernos locales que pretenden abrirle el camino a esos negocios, de tal forma que si hay violencia y conflictos bélicos son los que provocan los poderosos del planeta y no estas comunidades resistentes. Hace unos años pude grabar con Raúl Cibeki sobre su libro Dispersar el poder, los movimientos como poderes antiestatales, en donde analizaba las luchas de las gentes del Alto en Bolivia, en la conocida como Guerra del Gas, y decía algo así como que las formas tradicionales de organización comunitaria, ¿no? Bueno, estamos hablando además de el Alto en Bolivia es una ciudad, ¿no? Pero que esas formas tradicionales de organización comunitaria, que eran herencia, ¿no?, de la cultura del altiplano aymara, aplicadas en la vida cotidiana, ¿no?, que las solían aplicar en diferentes ámbitos, que terminaron siendo el núcleo que finalmente vertebró o concentraba la capacidad de resistencia y organización de las luchas, en este caso en la guerra del gas, frente al ejército y el Estado en aquellos años. Es decir, que incluso en sociedades contaminadas y asediadas por el Estado, ¿no?, y el extractivismo, esa herencia comunitaria indígena funcionaba como una herramienta de resistencia frente a ese asedio estatal capitalista, ¿no? O sea, yo al menos enlazo todo esto con lo que nos está contando Clastres de esa tendencia antiestatal, ¿no?, de las sociedades sin Estado. No solo eso, yo no sé si recuerdas a Arkaitz, que en uno de mis libros, Anarquistas de Ultramar, que en sustancia estudia la relación entre los primeros anarquistas europeos que pasaron a vivir en países del sur en las tres últimas décadas del siglo XIX y en las tres primeras del XX, la relación que establecieron con un sinfín de comunidades indígenas que desplegaban espontáneamente prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Y aunque esa relación fue muy compleja, en algunos casos nula, en otros conflictiva, hay escenarios en los cuales los frutos se recogieron de manera rápida y contundente. Y estoy pensando en el caso que acabas de invocar de Bolivia, en el de Perú, en el de México, reflejando que era posible una relación fluida, amistosa, de intercambio entre el anarquismo europeo y esas comunidades indígenas. Relación que, repito, no siempre se reveló en todos los lugares. La huella ilustrada que pesaba sobre los movimientos anarquistas europeos de finales del siglo XIX probablemente trababa la relación con las comunidades indígenas. Como, por cierto, también lo hacía el énfasis que esos movimientos ponían en el peso de la letra escrita, lo que en determinada lectura es una maravilla de esos movimientos, el eco que tenía la cultura de la letra escrita, probablemente trabó su relación con comunidades indígenas que no utilizaban esta última. No solo eso, también creo que conviene que recupere la idea de que los clásicos anarquistas del siglo XIX criticaron ante todo los excesos de la colonización. Contestaron agriamente, no podía ser de otra manera, la violencia, la explotación, la esclavitud, pero aceptaron el principio civilizador que estaba por detrás de la colonización y fueron precisamente, esta es al menos mi lectura hoy, aquellas personas que estaban menos marcadas por la cultura dominante, por el peso material casi académico de los principios ilustrados, los que percibieron las miserias de la colonización. Y estoy pensando en singular en el ejemplo glorioso de Louise Michel, la heroína de la Comuna de París de 1871, quien, desterrada durante 7 años en Nueva Caledonia, en Oceanía, se puso claramente del lado de la revuelta canaca frente a la posición que asumieron el resto de sus compañeros de destierro. Esta actitud de la activista que llevaba en su sangre la conciencia plena de lo que significa la rebelión, muy alejada de los circuitos oficiales y de los grandes pensadores, creo que reflejaba una manera de relación con el hecho colonial y con las comunidades indígenas que era extremadamente interesante y que tenemos que recuperar aún hoy, porque sospecho que este problema no está plenamente resuelto. Aprovechando esta mirada de, o esta expresión de necesidad de que aplicar también un pensamiento de colonial, también en el caso del anarquismo, que es algo de lo que incidías precisamente en ese libro, ¿no? De Anarquistas de Ultramar. A menudo el anarquismo se suele presentar, pues bueno, como una forma de organización social, pues una mirada occidental moderna, ¿no? Y aun entendiendo que el anarquismo tiene unos orígenes históricos concretos, ¿no? Creo que puede ser interesante concebirlo también como una expresión política concreta y europea, ¿no? De una forma de organizarse y estar en el mundo que quizás sea bastante más generalizada y extendida en el tiempo, aunque no se le aplique ese nombre, y no estoy intentando precisamente aplicarle ese nombre, sino me refiero que es la expresión europea y moderna de algo que en realidad parece que ha estado sucediendo y sucede en muchas otras sociedades y comunidades, ¿no? Es decir, que digo porque a veces intentamos, ¿no?, aplicar el término anarquista, ¿no?, a determinadas uh-huh. formas de organización de algunas sociedades cuando pues, probablemente pues, sea injusto y eso será quizás un comportamiento bastante colonialista en ese sentido, ¿no? Sí. Es decir, no sé si compartes esa idea de que el anarquismo quizás está hablando de unas cosas que son bastante más amplias, ¿no? Bueno, tú sabes que desde mucho tiempo atrás procuro distinguir entre los adjetivos anarquista y libertario. Subrayo, eso sí, que no me interesa tanto el rigor de estos adjetivos como lo que pretenden retratar. Mi tesis, que creo que es fácil de entender, señala que un anarquista es alguien que ha leído a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta y se adhiere a las propuestas correspondientes en materia de autogestión, de apoyo mutuo o de acción directa. Me parece que son lecturas muy recomendables, pero me interesa más la perspectiva que vinculo con el otro adjetivo libertario, que habla de gentes que, habiendo leído o no a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta, en su vida cotidiana, espontáneamente, vivencialmente reflejan un compromiso con la causa de la autogestión, del apoyo mutuo y de la acción directa. En este sentido, parece que no tiene mucho sentido describir como anarquistas a campesinos chinos de 2000 años atrás, pero sin embargo sí encaja mejor el adjetivo libertarios, aunque, ojo, el adjetivo libertario no está completamente desprovisto de esta dimensión de calificación colonial que a menudo puede acompañar al adjetivo anarquista. Conviene, de todas maneras, que agregue que esta crítica descolonizadora del anarquismo nos habla de un movimiento que estuvo claramente por encima de sus posibilidades. Alguien pensará, y no es conveniente realizar una crítica descolonizadora del pensamiento de Marx. Naturalmente que sí. Marx, durante buena parte de su vida, pensó que el capitalismo debía operar como una aspiradora que fuese absorbiendo formaciones sociales atrasadas, fundamentalmente de base campesina. Claro, con este principio director, ¿cómo podría arbitrarse al mismo tiempo el despliegue de un discurso anticolonial? Subrayo una vez más que el último Marx, el de los últimos años, empezó a ver las cosas en términos afortunadamente distintos, pero bien sabes que los marxistas canónicos, los ortodoxos, piensan que el Marx tardío, en el fondo, lo que hacía era chochear, de tal manera que no hay que prestar mucha atención a esos escritos deslavazados, las más de las veces impublicables. Antes nos decías que Clastres coloca el Estado en el centro de la historia, como una especie de parteaguas que divide la historia, dividiendo las sociedades entre sociedades con Estado frente a las sociedades sin Estado. Y decías que no compartías esa centralidad que le aplica. Y bueno, yo entiendo que en su obra también se señalan mecanismos de resistencia, por ejemplo, a la acumulación, que hemos mencionado antes, ¿no? Que es lo mismo que decir que se expresan estas sociedades mecanismos de lucha y resistencia frente a la desigualdad, no necesariamente en exclusivo enfrentamiento a la aparición de instituciones que centralicen la toma de decisiones, sino también a la desigualdad económica, ¿no? Desigualdad en el acceso a recursos y demás. Si bien que las tres expresaba directamente la primacía de lo político en referencia a ese poder que reside en toda la sociedad, ¿no? Tal como lo expresaba él, sobre otros ámbitos. Y ahora que estamos mencionando el anarquismo, ¿no crees que en ocasiones dentro del propio anarquismo hay quizás demasiada obsesión con el Estado como fuente de todos los males, ¿no? Cuando en realidad no es más que una institución más dentro de un entramado bastante más complejo? Así lo creo. Me enfrento con cierta frecuencia a alegatos en los actos públicos, en las charlas, radicales contra la institución Estado. Y yo suelo responder que no me parece que vayan desencaminados, pero que conviene que no perdamos un poco el rumbo. Antes me ha acogido esa vieja tesis que sugiere que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante. Pues si esto es así, tendremos que escarbar en cuál es esa clase dominante, cuál es el sistema que despliega, cuáles las herramientas de las que hace uso. Y en el escenario en el que estamos, la palabra clave para responder a todas estas incógnitas es capitalismo. De tal forma que si uno formula una crítica acerba de la institución Estado, pero nada dice sobre el capitalismo, me parece que estará enunciando un discurso que se desenvuelve en el vacío. Me parece que en el mundo anarquista, en efecto, hay un énfasis, por un lado, legítimo y necesario en la institución Estado, tanto más cuanto que la izquierda que vive en las instituciones considera que el Estado es la maquinaria fundamental que nos protege frente a un sinfín de circunstancias ignominiosas. Pero ese mundo anarquista no debe perder de vista qué es lo que hay en la trastienda de la institución Estado, como tampoco conviene que perdamos de vista otra dimensión de la institución Estado, que es la vinculada con la burocracia, con ese grupo parasitario que está anclado en esa institución y que muy a menudo opera en defensa obscena de sus intereses muy singularizados. En los últimos años, leyendo sobre algunas de estas cosas de las que estamos hablando, sobre todo mirando hacia el otro lado del océano, me parece que siempre ha habido una gran confusión en contraponer Estado, ¿no? Que lo contrario de Estado es lo privado, ¿no? Y a mí me da la impresión que lo contrario de Estado o del capital, ¿no? De Estado y mercado, es lo común. No sé si compartes un poco esto, de que quizás esté detrás un poco, sí, de lo que nos está diciendo Clastres. Sí. Bueno, esto forma parte de nuestros debates cotidianos. Yo no estoy en contra de los servicios públicos. Lo que ocurre es que me considero en obligación de subrayar que nuestra defensa de la sanidad y de la educación tiene que reclamar la adición de adjetivos por detrás, la sanidad y la educación autogestionadas y socializadas, porque de lo contrario los aparatos correspondientes, y esto es lo que ocurre hoy, son realidades obscenamente al servicio de la institución Estado, de las estructuras políticas al uso y del sistema económico que se encuentra en la trastienda, de tal manera que la simple defensa de lo público o de lo nacional, en otra terminología, es dramáticamente insuficiente. Bueno, antes mencionabas ese libro que sacaste sobre el Marx tardío, ¿no? Y que en buena parte también se centraba en ese reto que le planteó Vera Zasulli, que carteándose con él, ¿no? Preguntándole si la futura sociedad emancipada podía basarse, o sea, en este caso en algo que ya había en la propia Rusia, ¿no? Que era la comuna rural. En esta sociedad comunitaria y con las diferentes instituciones populares y herramientas con las que contaba, ¿no? Planteando si era necesario el desarrollo de las fuerzas productivas y demás, ¿no? O esa imagen también que ha trascendido sobre todo a lo largo del siglo XX, ¿no? De esa ruptura absoluta, ¿no? De la revolución, ¿no? Que acepta a la raza con todo y empieza desde cero. ¿Crees que desde, apoyándonos también en algo de lo que plantea Clastres, que en nuestras propias sociedades, quizás en muchos casos en culturas arrinconadas, ¿no? O formas de hacer arrinconadas, permanece algunas de estas pulsiones o formas de hacer y que precisamente mirando hacia ahí, no necesariamente mirando hacia atrás, pero mirando hacia ahí o mirando hacia algunas sociedades comunitarias, podemos encontrar las claves de esa construcción y de ese modelo alternativo? Quiero creer que es así, porque si no es así, difícil lo tenemos. Si en el cimiento de nuestras sociedades y en la cabeza de la gente no perviven elementos comunitarios, la posibilidad de construir una sociedad alternativa desde cero me parece muy reducida. Tú sabes que hace un año publiqué una antología de un pensador anarquista alemán llamado Gustav Landauer. Es uno de los agentes fundamentales de difusión de esta tesis. Tenemos que recuperar la comunidad que, pese a todo, pese a todas las apariencias, sigue perviviendo en términos de solidaridad activa en nuestras sociedades. Y ese debe ser el fundamento principal. Yo he dicho muchas veces que tengo que creer en la gente común. Ojo con la formulación verbal. No estoy afirmando necesariamente que crea en ella. Digo que tengo que creer, porque si no creo en la gente común, lo que estoy defendiendo no tiene sentido. Será un discurso hiperbarroco, tal vez muy bien fundamentado, pero sus cimientos apenas se harán valer en la realidad. Esa carta que Marx recibió de Vera Zasulli, yo entiendo que le produjo una honda convulsión, porque le obligó de manera muy rápida a reflexionar hipercríticamente sobre sus percepciones de muchas décadas, que habían configurado el elemento nuclear de su descripción del desarrollo de las sociedades. Y la zozobra de Marx se reveló a través de la redacción de varios borradores y al final del envío de uno de ellos, en el que, pese a sus muchas cautelas verbales, Marx reconocía que no había intentado construir ninguna teoría de peso universal en lo que hace al desarrollo de las sociedades, de tal manera que estaba dispuesto a asumir que Rusia, un país muy singular, con su comuna rural, su artel de artesanos, podía asumir un ejercicio de construcción del socialismo que no pasase por la reconstrucción del capitalismo en los términos de imitación de lo que ocurría en aquel momento en Estados Unidos o en la Europa occidental. Yo creo que tenemos que pelear por recuperar esos elementos de comunidad. Y debo subrayar que los veo constantemente en nuestras sociedades, pese a la miseria que acarrean muchos siglos de Estado, de capitalismo y de sociedad patriarcal. Bueno, confieso que yo también los veo en el mundo cotidiano, incluso en el propio trabajo, en múltiples luchas y otras cosas que no sean suficientes, ¿no? Pero, claro. pero desde luego están ahí, o sea, están ahí, y es precisamente lo que nos decías de que precisamente ahí está la posible esperanza, y quizás no tanto en grandes invenciones ideológicas, ¿no? Y es además una invitación a no mirar con altivez a los demás como si fueran gentes desprovistas de elementos básicos de comprensión de la realidad y de transformación de esta última. Yo creo que tenemos mucho que aprender de la gente común, que a menudo nos da lecciones muy interesantes en lo que respecta a lo que podemos hacer. Tú sabes que en los últimos tiempos he pedido que prestásemos una atención mayor a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace casi 5 años. Creo que la mayoría de esos grupos fueron perfilados por la gente común y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Me parece que escarbar en lo que esto significa bien puede ser un cimiento para empezar a pensar en claves distintas nuestras relaciones con las capas más desfavorecidas de las sociedades, y también, y por cierto, porque esta es una discusión que recorre todo lo que hemos hablado sobre los campesinos y el papel que pueden desempeñar en el planeta futuro. Carlos, muchísimas gracias por acercarnos esa mirada de clase 3 en este libro, La sociedad contra el Estado. Gracias a ti, Arcaiz, y mucho ánimo con tu programa. Hoy hemos hablado de este libro, La sociedad contra el Estado, de Pierre Clastres, que acaba de reeditar la editorial Virus. Las tesis que maneja el autor son bastante claras, pero sobre todo creo que el recorrido de su obra tiene bastante vuelo con el paso de los años. Tanto si aplicamos esa mirada a los escritos etnográficos de otros antropólogos para ampliar esos ejemplos de mecanismos de estas sociedades para impedir la emergencia de un poder centralizado, como si también lo enriquecemos con lo que nos muestran muchas luchas actuales por el territorio en México, Colombia, Chile, Brasil, la mayor parte de ellas protagonizadas por comunidades en lucha indígenas, que más allá de su carácter más rural, urbano o periurbano, comparten esa idiosincrasia alrededor de la autonomía, en donde sus valores, sus formas de hacer, su propia supervivencia está estrechamente relacionada con esa lucha contra el Estado, sea este del color que sea. Pues parece que lo comunitario y el Estado son antagónicos, o si preferís, lo comunitario y lo capitalista son antagónicos. Esa certeza, ese conocimiento antiguo, salido de la noche de la historia, creo que también nos puede enseñar a decolonizar nuestras cabezas cuando pensamos en la política, o cuando aplicamos nuestra mirada a estas comunidades, o incluso cuando pensamos en la lucha política desde nuestras sociedades y entendemos que movimientos, luchas, deben ser monitorizados, dirigidos u organizados desde instancias centralizadas. En esos momentos, ¿no será que nuestro pensamiento está encerrado en los estrechos moldes que ha construido la modernidad capitalista? Al pensar que sin esas instancias centralizadas y organizadas desde fuera, esas luchas serán inmaduras, incompletas, carentes de algo, huérfanas, quizás estamos aplicando demasiado a menudo esa mirada colonial heredada a las luchas de nuestro entorno. O, si preferís, dicho con vocabulario occidental. Quizás esa forma de pensar sea directamente una herencia del propio pensamiento burgués que construyó el mundo en que vivimos y que pretendemos cambiar. Lo dejo ahí. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Salud y decolonialidad.